Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contraband FM 91.4. La web www.contrabanda.org. Nuestra cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 25 de julio del año 2016. Último lunes del mes de julio. El próximo lunes, primero de agosto. No Solo Jazz, también en Valparaíso, la Radioneta, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, Radio Arc, en Torelló 103.5, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. En Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, radios libres, radios independientes, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. En un programa anterior, creo que fue justamente el programa del lunes 18, mencioné así de paso, como una referencia y como una influencia, al señor Samuel Cooke, más conocido por Sam Cooke, un hombre que se paseó por una serie de diferentes estilos musicales, gospel, rhythm and blues, soul y pop, compositor y empresario musical. También es uno de los pioneros de la música soul y una de las grandes influencias en la música pop, el rhythm and blues y el neo soul. Aquí les voy a presentar a Sam Cooke en una faceta muy de los inicios, en un estilo musical de finales de los 250, el twist, nada menos que el twist, cuyo máximo intérprete fue el señor Chubby Checker, al menos el más popular. Aquí tenemos una de esas piezas clásicas del twist, Twisting the Night Away, Sam Cooke en No Solo Jazz. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But Man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. Twisting the night away. Here's a fella in blue jeans dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. One more time. El señor Sam Cooke, Twisting the Night Away, del álbum del mismo título. Muchos consideran a Sam Cooke el rey del soul, título que comparte con Otis Redding. Y esto por la sencilla razón de haber logrado una treintena de hits entre 1957 y 1965. También Sam Cooke está presente en otras actividades, por ejemplo, a nivel empresarial, pero dentro de lo que es la música también, obviamente. Fue el primer cantante afroamericano en fundar su propia empresa discográfica, E-S-A-R, S-A-R. Records, S-A-R Records. Y también fue un activista dentro del movimiento por los derechos civiles. Además, en su época, fue uno de los artistas con mayor audiencia dentro del mercado no afroamericano. Sam Cooke. Aquí lo tenemos en otra faceta, otro tema de este álbum, Twisting the Night Away. Y aquí tenemos Sam Cooke y este Moving and Grooving, no solo jazz. Girl and man, she's oh so fine. Someday I'd like to make her mine, oh mine. She's fine, but she won't give me a chance. When I want the sweet talk, all she wants to do is dance. Oh, let me tell you, she likes the moving and the grooving. Man, she likes the moving and the grooving. Rock in the night out and the day in. She likes the swishing and the swaying. Oh, she likes the moving and the grooving. Watch her move, move, move, move. Ask her to a movie just the other day. Trying to make her relax in a different way. It didn't pay. I didn't even stand a chance. She said, you go to the movie, I think that I'd rather dance. She made it plain to me that she like the moving and the grooving. She likes the moving and the grooving. Rock in the night out and the day in. She likes the swishing and the swaying. Man, she likes the moving and the grooving. Watch her move, move, go on, move, baby, move. I've got the situation well in hand. I found out that if I'm gonna be a man, I've gotta be a man. If I'm gonna stand a chance, if I'm gonna make her my woman, I've just gotta learn to dance. Now you wanna see me, I'm doing the moving and the grooving. Yeah, I'm doing the moving and the grooving. We'll rock in the night out and the day in. We're doing the swishing and the swaying. Now I'm doing the moving and the grooving. Watch moving and the grooving, el señor Sam Cooke. El siguiente tema que vamos a escuchar, Wonderful World, una composición original de Sam Cooke. Esta canción salió al mercado el 14 de abril de 1960 en el sello King Records. Lo había grabado el año anterior. Fue la última sesión de grabación para el sello King Records, porque posteriormente Sam Cooke fichó por RCA Victor. El tema Wonderful World, Wonderful World. Un tema que ha sido grabado por bastantes artistas aparte de Sam Cooke, pero hay una versión que tuvo bastante repercusión. Fue una grabación que hicieron Simon & Garfunkel con James Taylor. Esto fue en enero de 1978. Enero de 1978. Escucharemos la versión original en la voz de Sam Cooke aquí en No Solo Jazz. Wonderful World. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Wonderful World, Sam Cooke. Él, muy jovencito, comenzó su carrera musical, su juventud, formando parte de un grupo de gospel, con tan solo, incluso por ahí con 17 años, una cosa así. A los 19 años entró como miembro de Soul Stirrers y ya ganó, digamos, un nombre y una fama dentro de las audiencias de gospel. Pero claro, él quería grabar otras cosas aparte de gospel. Y su primer éxito dentro de la música popular llegó en el año 1956 con el tema Lovable. Lo editó bajo el alias de Dale Cook. Lo hizo para no perder la audiencia gospel, pues en aquella época el público de este estilo musical era bastante reticente a que los cantantes de gospel interpretaran música profana. Pero bueno, eso pronto quedó en la historia pasada de Sam Cooke y llegó a tener el reconocimiento que tuvo en vida, a pesar de que murió bastante joven. Murió con 33 años. Una muerte bastante trágica. Pero no estamos por esas historias, estamos por su música. Pero aparte de todos los estilos que les he mencionado anteriormente, amplio registro, comenzando por el gospel, rhythm and blues, soul y pop, y también las influencias que él tuvo en el neo soul. Pero también tiene una beta de jazz y de blues. Aquí tengo en mis manos un álbum, My Kind of Blues, y de ese My Kind of Blues vamos a escuchar un tema que era un clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington. Don't Get Around Much Anymore. Don't Get Around Much Anymore. El señor Sam Cooke, a ritmo de jazz y con una orquesta y unos magníficos arreglos. Miss the Saturday dance, I heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. I don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. I don't get around much anymore. And oh, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up old memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Oh, I miss that Saturday dance, but I heard they flooded the floor. I couldn't bear it without you. I don't get around much anymore. So I thought I'd visit the club, but I only got as far as the door. Someone would have asked me about you. I don't get around much anymore. My mind's more at ease. Oh, but but never, but never, but never, but nevertheless. Now, why stir up old memories? Oh, I've been invited on dates, and I might have gone, but what for? It's awfully, awfully, awfully different without you. I don't get around much anymore. No, no, no, no, that I don't. I just don't get around much anymore, anymore, no, anymore. Dell'album My Kind of Blues. El siguiente tema de este mismo álbum, Out in the Cold, again Sam Cooke. The song that you sang so sweetly, you called it our love refrain. Now it's gone and I'm left completely. Oh, I'm out in the cold again. I dreamed that our love would linger, but just, oh, just memories remain. I gaze at a ringless finger, looks like I'm out in the cold again. So true, it hurts my pride to step aside for somebody new. Oh, but deep down inside, my whole world depended on you. And oh, I wanted your arms around me to shelter me, to shelter me from the rain. Oh, but now I'm back where I started. Oh, I'm out in the cold again. And oh, I'm out in the cold again. Cold again, Sam Cooke. No sé si se habrán dado cuenta la duración de las canciones que hemos ido escuchando de Sam Cooke. Ninguna supera los 3 minutos. Era esa maravillosa época en que, claro, limitados por la duración de los discos 45, se tenía que contar una historia, y bien contada, en solo 3 minutos. Y estas canciones de aquella época son una buena prueba de el arte que tenían los compositores en aquella época. My Kind of Blues, un disco en que Sam Cooke nos hace partícipes, ¿no?, de este estilo musical, que no era exactamente, ¿no?, en el jazz. No era exactamente el estilo en el cual él, digamos, se movía mayoritariamente. But Not For Me, otro clásico del jazz en la voz de Sam Cooke. They're writing songs of love, but not for me, not for me. A lucky star's above, oh, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray. Oh, than any Russian play could guarantee. And oh, I was a fool. I was a fool to fall and get that way, get that way. I hold, alas, all and also like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, not for me. Oh, it all began so well. But what an end, what an end. This is the time a fella, oh, a fella needs a friend. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I know, I know, I'm so well aware she's not for me. But not for me, Sam Cooke. Y ahora vamos a escuchar un último tema en la voz de Sam Cooke antes de seguir adelante con esta cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM. Y dentro de esta cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. Último tema, en la voz de Sam Cooke. The song is ended, but the melody lingers on. Sam Cooke. The song is ended, but the melody lingers on. You and the song are gone, but the melody lingers on. The night was splendid and the melody seemed to say, oh, summer will pass away. Take your happiness while you may. There 'neath the light of the we sang a love song that ended too soon. The moon descended and I found at the break of dawn that you and the song were gone, but the melody lingered on. Ah. Yeah, but the melody lingers on. Now you and the song are gone, my love, but the melody lingers on, my love. Oh, and the melody seems to say, now summer will surely pass away. Grab your happiness now while you may. There 'neath the light of the moon, oh, we sang a love song too soon. The moon descended, and I found at the break of dawn that you and the song were gone. But the melody lingered on. El señor Sam Cooke. Y este tema. The song is ended, but the melody lingers on. En el programa anterior hice una previa de un concierto, bueno, más que un concierto, era un evento realmente importante y necesario. En esta época que estamos viviendo, es un trabajo conjunto de Cheche Giannotti y Francesc Chaparro. Ellos dos son el eje del grupo Apreminuit y presentaron ayer noche el disco más reciente del grupo, Exodus to the Promised Land. Exodus to the Promised Land. Ese es el nombre del espectáculo. Y el disco, The Boat Diary. El diario de la barcaza. Un Cheche y un Francesc Chaparro, con mucha conciencia de un tema que viene de lejos. Cheche es un músico, guitarrista, toca todo tipo de instrumentos de cuerda relacionados con la guitarra. Y Francesc es el batería y ocasionalmente también toca el piano. Anoche lo hizo en un tema. Pero Cheche es un músico ítalo-canadiense, nació en Montreal. Y él hablaba del éxodo de la migración, concretamente cercano a él, la migración de italianos a finales de 1800, 1900 a Estados Unidos y Canadá. Y lo que estamos viviendo ahora es esta migración forzada, como lo fue también aquella. Pero esta es mucho más brutal, en cierto modo, porque es gente que huye de conflictos bélicos. Ya no solamente huyen a lo mejor de una situación económica, digamos, malísima, como era en aquella época. También algunos huían de la persecución religiosa, política. Pero los emigrantes de ahora, y concretamente con los temas de Siria y estas cantidades increíbles, miles de personas que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a las costas de Europa. Emigrantes que se han encontrado con una negativa actitud hacia esta gente, que ya les digo, se ven forzadas a abandonar sus países con sus familias, con los niños y los mayores, víctimas de estas guerras ya en los sitios de origen, producto de la misma acción bélica, bombardeos, atentados, en fin. Cheche, muy tocado por esta situación, escribe junto con Francesc Chaparro este evento, Exodus to the Promised Land. Lo presentaron dentro de el Festival del Grec, en la Sala Mercat de las Flores. Era un espectáculo que tenía dos partes. Bueno, una, la primera parte era la centrada en este problema de la migración, y la segunda, para otro tipo de éxodos, como el provocado, por ejemplo, por el huracán Katrina, o también el eterno viaje de los gitanos. Acheche, voz y guitarras, y Francesc Chaparro a la batería y al piano. Le acompañaban Matías Míguez al bajo, Gabriel Mastronardi al piano y los teclados, y Joan Pau Comellas a la armónica. Habían músicos invitados: el grupo Tajadi, con Ravid Goldschmidt al hang, Nacho Pérez a la tabla y Víctor Carola al didgeridoo, Gemma Abrié a la voz y al contrabajo, el coro Ariadna, Eduardo Iniesta a instrumentos de cuerda, Ana Fernández Bellicer a la voz y al violín. Todos ellos en este espectáculo Exodus to the Promised Land. En el programa anterior les hice escuchar dos temas, un avance de dos temas. Hoy les voy a hacer escuchar un tema, otro avance, porque posteriormente quiero hacerles un programa, digamos, dedicado a este disco que me lo acaban de pasar anoche después del concierto. El grupo Après-Minuit, The Boat Diary. Y un tema, ya les digo, más adelante haremos un especial. Vamos a escuchar un tema original de Cheche Gianotti y Francesc Chaparro. S-O-S. S-O-S. No solo jazz. No solo jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Yeah. set you free. Apre Minuet dell'album The Boat Diary e este tema SOS. Cheche, ya le decía, él es canadiense, un país bilingüe. Oficialmente son dos las lenguas oficiales, inglés y francés, pero también hay infinidad de otras lenguas que se hablan dentro de Canadá por la enorme inmigración que ha habido después. Y Cheche es un claro exponente, aparte de inglés francés, habla italiano. Actualmente, por su residencia también compartida entre Barcelona, Montreal, Nueva York, donde Estados Unidos, donde él trabaja. Así de forma esporádica, pues aparte de esos tres idiomas, francés, inglés, italiano, él habla castellano y catalán, y en estos cinco idiomas se expresa él musicalmente, y en estos cinco idiomas cantó anoche en el Mercat de las Flors, dentro de el Festival del Grec. Algo que no les había mencionado y que es muy importante es la colaboración en este evento y el apoyo también que el grupo Apre Minuit hace a una ONG, Open Arms, que uno de sus portavoces estuvo presente en el concierto de anoche y nos habló sobre la función de esta ONG. Ellos vienen del rescate marítimo, submarinistas y es en esa área donde ellos prestan una colaboración total y absolutamente desinteresada, sin ningún tipo de ayuda gubernamental, nada, todas son participaciones de personas, individuos privados o instituciones privadas. Ningún refugiado más a la deriva en el Mediterráneo. Esa es, digamos, la consigna de Open Arms. Y dentro de un folleto que ellos repartían a la entrada del concierto, también decía: nos ayudas a seguir salvando almas. Si ustedes quieren ayudar, pueden entrar en la página web, que es mediterraneo.proactivaopenarms.org. Se lo repito: mediterraneo.proactivaopenarms.org. Ningún refugio de más a la deriva en el Mediterráneo. Apre Minuit, The Boat Diary, en No Solo Jazz. Un espectáculo que, un evento que espero que tenga continuidad, mueve a un montón de personas, a aparte de los músicos de la banda, los invitados y un coro de 20 personas, pues es un número considerable de personas y también de esfuerzo técnico. Espero que tenga continuidad en el futuro y no se quede solo en esta presentación dentro del Festival de Verano El Grec, ya que este festival tiene contactos con otros festivales similares en Europa. Espero que el grupo pueda hacer llegar su música y el mensaje que hay detrás de la música a otros festivales. En la sala anoche habían una serie de amigos, de músicos presentes, no solamente en el escenario, sino dentro del público. Y uno de ellos, era el guitarrista Vicenç Solsona. Había un montón de gente, no los voy a nombrar porque seguramente se me queda alguno fuera ahí. Ya les digo, estaba presente Vicenç Solsona, guitarrista, compositor, percusionista y cantante. Y de un disco de Vicenç Solsona les voy a hacer escuchar algunos temas. Con Vicenç, después del concierto, nos quedamos charlando con los músicos, con Cheche, con Francesc, con Matías Míguez, bueno, y los músicos que estaban por ahí presentes. Y después continuó la charla, fuera ya de Mercat de las Flores. Vicenç Solsona tiene un disco editado por el sello Temps Records al lado de otro guitarrista, Jordi Farrés. Dos amigos, dos colegas, guitarristas, compositores, amigos. Y de este álbum, Guitarreando, te voy a hacer escuchar en primer lugar un tema de Vicenç Solsona. To Bruce. Y curiosamente, anoche, hablando de guitarristas, él decía: yo soy muy fan de Bruce Springsteen. Por lo tanto, no me extraña en absoluto que este tema, For Bruce, esté dedicado a Bruce Springsteen. Aquí lo tienen. Del álbum Guitarreando, Vicenç Solsona, Jordi Farrés, a las guitarras. Thank you. señor Vicenç Solsona y Jordi Farrés del álbum Guitarreando y esta pieza original de Vicenç. Vicenç Solsona. Vamos a hablar brevemente de Vicenç. Ya les dije, guitarrista, percusionista, cantante. Ha colaborado con artistas como Paquito de Rivera, Javier Colina, Danilo Pérez, Dina de Rose, Horacio el Negro, Giovanni Hidalgo. Está en su lado, estos últimos en su lado más del Latin Jazz, más salsero. Gonzalo Rubalcaba, Patato Valdés, increíbles percusionistas. Perico Zambeat, saxofonista. Joan Díaz, Luis Salinas, David Gómez, batería, al igual que Guillermo McGill. Joan Monet, pianista. Josep Cucurella. Con ellos ha trabajado, compartido escenarios y también estudios de grabación. Ha acompañado a cantantes como Isaac Delgado, José Alberto el Canario, Chavela Vargas, María del Mar Bonet, Lucrecia, Marina Russell, en fin. De su discografía como líder destaca Guitarreando, que es el disco que les estoy presentando ahora, a dúo con Jordi Farrés, con la cantante Neboa, Belmonte Insomne, Ida y Vuelta, y con su cuarteto Pasillada. Como músico de estudio tiene más de 40 grabaciones a lo largo de su corta vida. Es un hombre además muy joven. Guitarreando, a dúo con Jordi Farrés. Hemos escuchado en primer lugar un tema original de Vicenç y ahora vamos a escuchar un clásico, ¿no? Ellos también en este disco de creación personal también interpretan estándares. Vamos a escuchar Invitation, que es el número 7 de este álbum. No solo jazz. Vicenç Solsona, Jordi Farrés. Thank you. Invitation, del álbum Guitarreando de Vicenzo Zona y Jordi Farrés. Jordi Farrés, de Barcelona, catalán, y de Barcelona, igual que Vicenzo Zona, cursa sus estudios musicales en el Taller de Músics de Barcelona, finalizándolos en 1998. Ha asistido, al igual que Vicenzo Zona, como profesor, y lo mismo que Jordi, tanto en su época de estudiante de música y después también como profesor, a numerosas masterclasses y seminarios con maestros como Pat Martino, Peter Bernstein, Pat Metheny, Michael Brecker, David Liebman, Kurt Rosenwinkel, Bill Dobbins o Bruce Barth, pianistas, personas muy, músicos muy cercanos al taller de Musics. Fue representante del Estado español en la IASJ Kiel Jazz Week el 98 y fue becado también por la Berklee School of Music. Ha tocado en la mayoría de clubs y festivales del país con formaciones como Raúl Reverter Quartet, Reinald Colom, Joel Fortuny, Joan Monet, a dúo con el pianista Joan Monet, y la Big Band de Jazz Tarrasa. Ha acompañado a músicos como Jean Snidero, Peter Sack, Walter Smith III, Will Vinson, Roger Blavia, Perico Sembiat, Marc Miralta, Jordi Bonneil, Albert Bouvert, una serie de gente. Ha grabado los discos Sofás, Teléfonos y Dibuchants, Dibuchants de cómics y la vanguardista Trops in Jazz con Raúl Reverte Quartet, Entre Amigos con Reinald Colón Quartet, Lord Jim Suite con Paulio Delgado y su Jazz Ensemble, de George Van Hepp's Transcriptions a la guitarra y distintas colaboraciones con el compositor Carlos Casas. Una carrera impresionante para un músico joven, Jordi Farrés. Aquí al lado de Vicenzo Solsona en el disco Guitarreando. En primer lugar escuchamos una composición original de Víctor Solsona, después un clásico, Invitación, y ahora vamos a escuchar una pieza original de Jordi Farrés, Slow Fall. Y con este tema pasamos ya, bueno, con el tema anterior ya pasamos el ecuador de la primera hora de este No Solo Jazz. Y continuamos Guitarreando. Low Fall de Jordi Farrés, del álbum Guitarreando, acompañado en este dúo por Vicenzo Olsona. Guitarreando. Guitarreando se grabó los días 25 y 26 de agosto del 2015 en San Esteban de Comía, en Borredá. La grabación la realizó Carlos Casas y Jordi Farrés. Las mezclas son de Jordi. El disco está editado por el sello Temps Record. Piezas originales de ambos músicos, algunos clásicos y también una composición en un tema que es un medley de un original de Jordi Farrés, See You Again, y Detenido en el Azul de Vicenzo Olsona. Eso es lo que escucharemos ahora a continuación en No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM. Thank you. del álbum Guitarreando. Escuchamos una composición que en realidad eran un tema que eran dos composiciones. Primero, See You Again, de Jordi Farrés, y después Detenida en el Azul, de Vicenç Solsona. La voy a hacer escuchar otro tema, un tema más. Este es un tema original de Mario Bauzá, músico cubano, saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista y compositor, nada más ni nada menos. También muy conocido por haber sido el director musical de la orquesta de Machito. Una de sus composiciones, Mambo In, incluida en el álbum Guitarreando, Vicenç Solsona y Jordi Farrés. Aquí los tenemos y con este tema vamos a despedir de momento la presentación de este disco aquí en No Solo Jazz. Esa pieza cortita, 2 minutos y 5 segundos, Mambo In, original de Mario Bauzá, del álbum Guitarreando, Vicenç Solsona, Jordi Farrés. Dejamos a estos dos eximios guitarristas y vamos a pasar ahora a un disco de el compositor y director de orquesta Dave Rivello. Me tiene sin cuidado cómo lo pronuncian los norteamericanos, Rivello o como sea. Rivello es un nombre de origen italiano, y no solamente es un nombre de origen, un apellido de origen italiano, sino es una localidad italiana de la provincia de Potenza, de una zona de Italia, al sur, que es Basilicata, pero que se conoce históricamente como Lucania. Pues yo aplicaré la pronunciación italiana del apellido del señor Dave Rivello. De Rivello, compositor, arreglista y director de su propio ensemble, el New Jazz Ensemble, el New Jazz Ensemble, del cual Dave es su director. La mayor parte de los músicos, que posiblemente todos, ¿eh? Y él también es un producto de la Eastman School of Music en Rochester, en New York. Él estudió composición y arreglos con Bob Brookmeyer, Raybon Wright, Bill Dobbins, que también con el cual también tomó clases Jordi Farrés, y Sam D'Angelo. Él tiene el degree, certificado de música de la Eastman School of Music y la Dana School of Music de Youngstown en la State University de Youngstown. Él ha escrito piezas comisionadas por Billy Hart, Regina Carter, James Carter y una serie de instituciones como la Youngstown Symphony Orchestra y la Youngstown State University Jazz Ensemble, para también piezas para la cantante chilena Claudia Acuña. No, por lo menos yo no he tenido la posibilidad de escuchar a la orquesta en directo. No sé si habrá venido a Barcelona, Cataluña o el Estado español. Sí que he estado en España, pero no sé si he estado aquí. También bastante conocido en Alemania. Yo conozco su música y tengo este disco y otro más de la orquesta de Dave Rivello. Este concretamente se llama Facing the Mirror, porque dentro de la sección de trompetas está un querido amigo, el señor Mike Kaupa, que estuvo por aquí en los años 80, mitad de los 80, en el taller de Musics. Bien, el Dave Rivello Ensemble, el álbum Facing the Music, y escucharemos en primer lugar una composición. Todas las composiciones y los arreglos son de Dave. En primer lugar, escucharemos Stealing Space, No Solo Jazz. Thank you. el Dave Rivelo Ensemble del álbum Facing the Mirror, Facing the Mirror, y el tema Still in Space. No solo jazz. Disco editado por Dave Rivelo Music y Alora Records. Álbum del año 2009. A pesar de que dice que está grabado el 20 y el 22 de agosto del 2002 a la Eastman School of Music Studios en Rochester, New York. Beyond the Fall. Beyond the Fall. Composición original y arreglo de Dave Rivelo y su ensamble. Thank you. Beyond the Fall, el Dave Ribello Ensemble del disco Facing the Mirror. Bien, estamos ya en la recta final, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa y lo haremos a ritmo de tango. Dos amigos, una amistad que viene de lejos, la de Marcelo Mercadante, bandoneonista, y Gustavo Battaglia a la guitarra. En 1994, Marcelo forma el trío argentino de tango junto al bajista Andrés Serafini y al guitarrista Gustavo Battaglia. Aquí están los dos, del año 94 al año, a ver la fecha, aquí la tengo, 2014, 20 años después. Entran en los estudios El Mercat en Barcelona, diciembre del 2014, y graban este álbum, Cortita y al pie, Cortita y al pie. Esto es del lenguaje futbolístico. Escucharemos en esta parte final del programa a estos dos músicos en un tema de Aníbal Troilo, La Trampera. Cierre

Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en ese amplio abanico de posibilidades, siempre nos queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hoy, último lunes de julio, 25 de julio del 2014. Iba a decir 2016. Es 16, claro, 2016, 2014. Último lunes de este julio del 2016. El próximo lunes, primero de agosto. Ahí estaremos, al pie del micrófono. Hasta la próxima. De ustedes depende.